seguimiento realizado por los efectivos de la Brigada Motorizada de la Comandancia General en la avenida Sucre con calle Libertad y calle Uchivacoa de Coro. Se detuvo un sujeto de 33 años de edad. Este tripulaba un vehículo marca Chrysler Neon, color gris, placas LAE45S. Este sujeto, en la parte donde guardan el caucho de repuesto, tenía allí una panela, esta panela que ustedes pueden observar, de aproximadamente o cercana a un kilo de marihuana. A su vez también tenía cartuchos de revólver calibre 38 y la cantidad de 1 millón de bolívares. Se dice que ya venía de distribuir, hay señalamiento, pues que dice que ya había distribuido varias de estas panelas. Entonces estamos procediendo con el interrogatorio para ver en los sitios donde puede haber dejado esta mercancía ilegal. El sujeto tiene 33 años de edad, es oriundo de acá, de la ciudad de Coro, y está siendo puesto a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público. ¿Qué es la panela?